Eras como el mar, como el tiempo azul, a veces pequeña, otras un torrente de amor y de luz. Eras como el mar, yo te amaba tanto y te vi partir. Te dejé partir un día en silencio, cuando en mi ventana se moría el sol. Yo te vi partir, yo te vi partir. Fui desde esa vez apenas una sombra y nada más, un hombre sin amor. Fui como un que ha perdido la alegría, y tú pensarás en mí cuando tengas frío, cuando sientas miedo o estés por llorar. Pensarás en mí, tal vez pensarás. Un hombre sin amor. Fui como un niño que ha perdido la alegría, y tú fuiste como el mar, como el tiempo azul, día de otoño, cuando en mi ventana se moría el sol. Yo te vi partir, te dejé partir. Te quiero mucho, mamá.